A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Bueno, Eduardo, hoy con tiempo mucho más acotado, ¿había problemas de señal por ahí? Había problema de señal, una disculpa a la audiencia, había problema también de que estos teléfonos de pronto me pidieron, bueno, el teléfono me pidió reiniciar y me pidió unas actualizaciones. Esto, bueno, solamente es cosa que uno lo necesite de urgencia para que empiece el teléfono a hacer las cosas. Pero ya estamos aquí con... No le vamos a dar el gusto y vamos a salir igual. Claro que no. Así que empezamos con los ecos del primero de mayo. Seguro, el primero de mayo, como la audiencia ya lo sabe, en México hubo movilizaciones, marchas de todo tipo, desde las que organizó el propio gobierno, el partido del presidente Morena, muy al estilo de lo que en su momento fue el PRI, con sindicatos que en su día fueron independientes, pero hoy ya no lo son, y marcharon en agradecimiento perpetuo al presidente. Una puesta en escena muy similar a la que hacía el PRI en sus años duros con sus sindicatos y con sus centrales obreras. Sin embargo, del otro lado, pues hubo sindicatos independientes que marcharon. Casi siempre la concentración se hace en el Monumento a la Revolución y de ahí hacia la plancha del Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Y la sorpresa fue que, bueno, pues cada vez más sindicatos independientes se sumaron y también organizaciones que, si bien no son sindicatos todavía, están muy cerca de conseguir su registro como sindicatos, y pues probablemente en los próximos 2 años se conviertan estas organizaciones, como les digo, muchas, muy diversas, se conviertan en sindicatos. Así que una buena noticia: el sindicalismo independiente está creciendo en México. La Secretaría del Trabajo anunció el primero de mayo, anuncia que se van a suspender cientos de miles de contratos de protección que no fueron ratificados. Y eso es una buena noticia para la clase trabajadora en México, porque en México muchas empresas ya nacen con sindicato, Ángeles, Hernán, audiencia. Se llaman contratos de protección, que protegen a la empresa de un sindicato independiente, o protegen a la empresa de ganar, de que los trabajadores se organicen, trabajadores puedan ganar conquistas, pues tienen un contrato y tienen un sindicato charro, un sindicato en llamar, que está protegiendo al patrón. Bueno, pues la Secretaría del Trabajo informó que no fueron ratificados cientos de miles, más de 173 mil contratos colectivos que eran contratos de protección. Los trabajadores no hicieron el juego de la legitimación, perdón, y no van a ser reconocidos a ambos legal. Bueno, que se tiene para poder organizar independientemente. Acá es cuando República debería, si fuese un gobierno de clase trabajadora, debería empujar, ¿verdad? Garantizar y brindar seguridad a las organizaciones sindicales independientes, que van a hacer un trabajo fuerte a protección. Sin embargo, el gobierno lo va a dejar, no se va a meter. Y ahí tenemos que, bueno, en muchas ocasiones, pues pueden volver estos sindicatos charros. Bien. Pero no es una noticia que los contratos, una cantidad tan grande de contratos de protección, el gobierno ya no los vaya a reconocer, y que por otro lado, las movilizaciones de trabajadores, trabajadoras que se organizan, y de sindicatos independientes estén creciendo. Y también por otro lado nos está mostrando pues esta gran contradicción, esta gran tensión que existe en México entre los obreros y los patrones, que comienza ya a elevarse. Si bien durante los primeros años de gobierno de Obrador estaba la posibilidad y la esperanza, en este momento pues ya comienza a sentirse, la clase trabajadora en México ya comienza a sentir que pues este gobierno realmente no lo representa. Bien, se vienen elecciones ahora en México, por lo menos las que vos nos pasabas, Estado de México es el primero que tiene, dentro de menos de un mes. Sí, menos de un mes. El Estado de México es muy representativo porque es el que más población tiene en el país y es el que tiene mayor zona conurbada con la Ciudad de México. En la votación nacional influye mucho y hay una coalición entre PRI, PAN y PRD. Y por el otro lado, pues está Morena con sus aliados tradicionales, el Partido Verde, que como les digo, es una organización, es un giro negro, es una organización para delinquir. El Partido Verde ha estado con unos, con otros, sigue estando con unos y con otros, ¿sí? y el PT están con Morena. Y esto es muy, esto nos deja ver más o menos cómo va a ser la elección presidencial, en donde tenemos dos opciones que solamente tienen, pues, diferencias en los matices. Sí tienen un discurso muy, muy estructurado. Morena, con su candidata, tiene un discurso muy estructurado del cambio, el cambio, el cambio. Se abusa de la palabra el cambio bien. Eso está pasando en todos estos países. Con los mismos, viene la palabra cambio. Sí, la palabra cambio. Y se abusa de esa... De esa palabra, se abusa de ese lenguaje. Y por el otro lado, el PRI, el PAN y el PRD, bueno, pues mostrando un discurso, digamos, más tirado hacia en el discurso, porque en los hechos como gobierno, en la práctica como gobierno, solo son matices, pero en el discurso se muestran mucho más conservadores. Tanto el PRI, el PAN y el PRD. Así que esta es una lucha, las dos son candidatas, Alejandra El Moral y Delfina Gómez, las dos son candidatas, entonces ambos, la coalición y la otra coalición, son dos coaliciones, pues se dicen ser los más democráticos y progresistas. Le dan su espacio a la mujer. Es un calco. Lo cual también ya se está gastando mucho. Una coalición habla del cambio, y la otra coalición habla de la responsabilidad, de gobernar con responsabilidad. Y es prácticamente una puesta en escena, Ángeles. Sí. Es Hernán Audiencia, como espectadores. No hay realmente ninguna sustancia. Son dos, miren, por decirlo así, son dos refrescos que están haciendo campaña y propaganda. Está claro. Los sirve y se los toma, pues prácticamente saben igual o con muy pequeña diferencia. Y aunque sea como presentación del tema, 3 minutos que nos queden, las elecciones nacionales, las presidenciales, digamos, ¿esas son el año que viene? Son el año que viene, las presidenciales. En este momento hay muchos problemas internos en Morena, porque las famosas corcholatas, que así le llaman a los que ya se están autoproclamando como posibles candidatos, pues no hay reglas en la interna de Morena. La única regla que ha fijado el partido del presidente de la República es que el candidato o la candidata va a ser quien esté mejor posicionado en las encuestas. Entonces, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches, en los noticieros, en los diarios, en redes sociales, nos tenemos que comer a las casas encuestadoras que están pujando por... quién está más arriba en las encuestas para que sea el candidato, pero estas casas encuestadoras pues cobran, son las que están haciéndose la parte de León. Entonces básicamente Morena le otorgó a las casas encuestadoras ese gran poder y esa gran potestad. Y por otro lado, como no hay reglas, estamos viendo en este momento un montón de delitos electorales, funcionarios públicos como Marcelo Ebrard, como la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que están rompiendo la ley, haciendo bardas por todos lados, espectaculares, giras por todo el país, cuando deberían estarse dedicando pues a su cargo administrativo. El presidente no ha dicho nada, como el gran caudillo que es. Les recomiendo La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, la película o el libro, para que más o menos puedan darse una idea de cómo está actuando Andrés Manuel López Obrador, a la sombra como el gran caudillo, que llegado el momento pues va a decidir quién va a ser su sucesor o su sucesora. Sin embargo, en este momento pues se ha causado gran división dentro del propio partido, cuando Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum que son los mejor posicionados, van a hacer giras, pues llegan los grupos del otro y lo atacan. Son mismos de Morena, rompen la movilización, el mitin, se acusan de delincuentes electorales unos a otros, a gritos y sombrerazos, a gritos y sombrerazos, y por momentos parece que estamos viendo una pre-campaña presidencial de los años 30 del siglo XX en México. Así bien. Que, Eduardo, pues nada nuevo bajo el sol, Ángeles. Sí, claro. Tenemos que terminar, pero dijiste corcholata. ¿A qué le llaman corcholata? Corcholata son las tapitas de los refrescos. Que están los refrescos de botella de vidrio, que uno las destapa con un destapador. Sí. Eso es una corcholata, pero antiguamente, no sé si en Uruguay, yo creo que también lo hacían, te daban una figurita. Sí. En la atrásito de la tapa había un numerito, una figurita, claro. Y las juntabas, y el que tenía más corcholatas iba y después le daban un premio. Bueno, ellos son las corcholatas del presidente. El presidente tiene sus figuritas, y son las figuritas que el presidente tiene y que en su momento pues nos va a canjear. Porque veo entonces un presidente titular, tiene a las corcholatas. Un titular que dice que López Obrador habría ordenado a funcionarios de Morena cuándo deberá estar definida la corcholata para las elecciones presidenciales. No entiendo qué es, cómo es, quién tiene más figuritas, ¿es? El presidente tiene todas las corcholatas, tiene todas las figuritas, y él va a decidir cuál es, claro, la figurita buena. En el pasado, en lugar de corcholatas, se llamaban el tapado. Era el tapado, o sea, no se sabía quién iba a ser el candidato, pero se intuía, entonces el candidato era el tapado, el gallo tapado, no se sabía, como el enmascarado, no se sabía quién iba a ser, se intuía, y en este momento que ya se sabe quiénes son los posibles, son las corcholatas del presidente. Es un término pues muy muy muy regional, muy mexicano, pero alude a las tapitas que venían en los refrescos, que todavía vienen en los refrescos, la parte de atrás, que tenían figuritas y después uno las canjeaba por algún premio o por algún regalo con la casa refresquera. Bueno, esto es lo mismo. El presidente tiene las corcholatas y es el que decide, el que va a decidir, va a ser el gran elector el presidente, porque finalmente pues nadie va a poder ganarle al gobierno, al presupuesto gubernamental, cuando el gobierno decida quién es el que las casas encuestadoras deben decidir que tenga más posibilidades de ganar la elección. En este momento las casas encuestadoras le cobran mucho dinero a los precandidatos para estarlos posicionando día a día. Pero llegado el momento, el presidente es quien va a decidir, quien va a determinar, evidentemente me imagino que de consenso con la oligarquía, cuál es la corcholata ganadora, y las casas encuestadoras harán su trabajo diciendo es quien tenía más porcentaje en las encuestas. Muy bien. Realmente es muy triste y muy grave cómo lo está manejando López Obrador dentro de su partido. Es una engañifa de democracia la que estamos viviendo. No que no la hemos vivido antes se vivía de otra manera con el PRI, pero en este momento pues es una engañifa de democracia, y podemos ver ya un adelanto de cómo va a ser con la elección en el Estado de México, en donde, como les digo y les reitero, pues son dos refrescos de cola que se están disputando el mercado con campañas de mercadotecnia, pero que la verdad que en el fondo, la verdad, saben muy similares. Eduardo Victoria Baeza, muchas gracias, y la semana que viene retomamos con normalidad. La semana que viene con normalidad, vamos a estar ahí al tiro con el teléfono. Gracias, que estén bien, saludos. Un abrazo. Gracias a vos. Llegó, se iba panteando, el garzón iba rozando, el sembrador me iba hablando.